invencibles. No me quedan más lágrimas de acercarme por ti. No me quedan más lágrimas del día que te perdí. No me quedan más lágrimas, ya no quiero sufrir. Mío fue el error y con mucho dolor hoy te pido perdón. No, no, no, ya no más llanto. No, no, no, porque no aguanto. No, no, no, ya no me ignores. Te pido por Dios que me perdones. Por ti, no me quedan más lágrimas del día que te perdí. No me quedan más lágrimas, ya no quiero sufrir. Mío fue el error y con mucho dolor hoy te pido perdón. No, no, no, ya no más llanto. No, no, no, porque no aguanto. No, no, no, ya no más llanto. No, no, no, porque no aguanto. No, no, no, ya no me ignores. Te pido por Dios que me perdones. No me quitan más lágrimas, lágrimas, lágrimas.